Se vienen los dos, andamos perdidos. ¡Échale, compa Irwin! ¡Ánimo! Ahí te va, chiquita. Lima norteño. Con guitarrita, mi amor. ¡Ay! Estoy perdido contigo. Tú vives conmigo. ¿Qué vida me da? Voy por el mundo sin rumbo. Contigo y conmigo la vida se va. Tú me lo dices muy claro, que el día en que te olvide me vas a matar. ¡Ay! Yo también pienso lo mismo y como ando perdido lo puedo lograr. Los dos andamos perdidos, perdidos de puro amor. Pero el día en que nos cansemos, nos vamos con Dios los dos. Y así suena el mismo norteño con la guitarrona, compa Irwin, échale viejón. Tú me lo dices muy claro, que el día en que te olvide me vas a matar. Yo también pienso lo mismo y como ando perdido lo puedo lograr. Los dos andamos perdidos, perdidos de puro amor. Pero el día en que nos cansemos, nos vamos con Dios los dos. Y andamos en vivo con la guitarrita, viejones y viejonas, enigma norteño. Los dos andamos perdidos. Buena pieza.